Alerta de precios bajos. Llega a Jaguar precios de otro planeta. Aceite girasol Natura por 900 centímetros cúbicos a 2.349 pesos final. Y queso cremoso por kilo a 4.999 final. En Jaguar todos pueden comprar. Válido del 2 al 5 de octubre o hasta agotar. Más información en jaguar.com.ar.